dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? Como quieras. ¿Dónde? Donde puedas. ¿Cuándo? Bien prontito. Solos, muy juntitos. Luego de aquel beso me quedé esperando tu boca de fuego. Dime para cuándo. ¿Cómo? ¿Dónde? Estoy esperando.